Nunca tanta muestra de riqueza se había descubierto en Indias, ni rescatado tan brevemente después de que se hallaron como en la tierra que Juan de Grijalva costeó y así movió a muchos para ir allá. Más, Fernando Cortés fue el primero con 550 españoles en 11 navíos. Estuvo en Acuzamil, tomó a Tabasco, fundó la Veracruz, ganó a México, prendió Moctezuma. Conquistó y pobló la Nueva España y otros muchos reinos. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces, programa de la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey. Están escuchándonos por Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada y también nos están escuchando en nuestra página udem.edu.mx/radioudem, la página, el blog de Raíces, raicesudem.blogspot.mx, por supuesto. Lo que acaban de escuchar es un fragmento ahí de la crónica que escribió el sacerdote López de Gomara, que fue básicamente el secretario, el chambelán ahí de Hernán Cortés en sus últimos años de vida. Y pues López de Gomara en su momento procuró defender un poquito la obra de Hernán Cortés, que quedaba desdichado, desafortunado, pobre, literalmente abandonado por la realeza española. Y vamos a hablar en particular entonces de la conquista, pero desde una perspectiva un poco diferente el día de hoy, ya que vamos a hablar con Paul Guinan. Paul Guinan es artista multimedia, ha trabajado como presentador de programas de televisión, artista de guiones, gráficos, diseñador de producción. Fue también un artista de producción en First Comic, con sede en Chicago, y mientras estuvo en Chicago, co-creó Cargonauts, un precursor del cómic Firefly. Y bueno, también Paul co-creó e ilustró la serie de viajes en el tiempo Cronos, de DC Comics. Paul es miembro fundador de Helioscope Studio, el mayor colectivo de creadores de cómics en América del Norte, y actualmente se está desarrollando como pues ilustrador y guionista de una serie que se llama Aztec Empire, que está desarrollando con David Hahn e Anina Bennett. Entonces, pues le vamos a dar la bienvenida a Paul. Buenas tardes, Paul. Hi, Paul, from Portland, Oregon. How are you? ¿Cómo estás, Paul? Very well. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Paul, la primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿cómo empezó este proyecto de Imperio Azteca, de Aztec Empire? Pues yo siempre he estado interesado por la cultura mexicana desde la infancia. Cada fin de semana mi padre me llevaba a un mercado abierto en la calle llamado Calle México, a un lado de un barrio mexicano llamado Tulson, una manzana larga de aproximadamente 18 cuadras donde vivía la comunidad mexicana en Chicago. Para mí como niño era como algo mágico. Había piñatas coloridas, máscaras de lucha libre y churros. Y cuando me convertí en artista profesional, tuve la oportunidad de crear mis propias historias y siempre incluí elementos mexicanos. En mi carrera de artista de historietas para DC Comics, me han dado el raro privilegio de crear un personaje para el universo DC Comics. Entonces creé un viajero del tiempo mexicano, lo cual me permitió combinar cultura mexicana, ciencia ficción e historia. Cuando tuve que hacer ficciones históricas ilustradas con mi esposa y coautora, Anina Bennett, la primera siendo Boilerplate y la segunda Frank Reed, incluí aventuras en México también. Entonces recordé la historia de Moctezuma y Cortés y me di cuenta que sería el ejemplo máximo para combinar elementos de historia y ciencia ficción. Para mí es como si fuese una historia de primer contacto con alienígenas. Durante 10.000 años, los humanos fueron separados desde el nacimiento. Asiáticos, europeos y africanos se conocían mutuamente, gracias a personajes como Alejandro Magno o Marco Polo, pero desconocían a los americanos. Y los mismos americanos ignoraban la existencia de otras personas más allá de su continente. Entonces, son dos mundos muy diferentes. Cuando la expedición española llega a México, su primer encuentro con los aztecas es como un primer contacto con otro planeta. Pujmoa, Sescom, Silsaguisax, de una historia de ciencia ficción, pero es el evento más importante de la historia del continente americano. Cambió todo. pero nunca había sido narrado en un medio visual de manera completa o precisa, que sea en televisión, en series o en tiras cómicas. Hubo pocos intentos, pero nada realmente serio. El 500 aniversario se estaba acercando entonces, pensé que la historia debía de contarse y decidí tratar de contarla. El primero es mi mejor amigo y la segunda es mi esposa. Son los únicos que pudieron sumarse al proyecto. Sabía que implicaba años de compromiso. Procuré también contactar a la comunidad mexicana para que contribuya de diferentes maneras y recibí un apoyo generoso por parte de académicos y activistas. Ahora, ¿cómo lograste un nivel tan preciso de detalle para representar, porque realmente es lo que impacta en lo que vas publicando ahí en la página, en tus redes sociales, cómo lograste un nivel tan preciso de detalle en la vida diaria de estas personas ahí que vas representando? Hablando de la vestimenta, de la pintura corporal, de los tocados, de los edificios, ¿cómo lograste este nivel de detalle? Pues mira, todas las imágenes en la serie vienen de códices, pinturas murales o descubrimientos arqueológicos. Puedo ser muy crítico conmigo mismo, pero estoy muy orgulloso que ese es el primer proyecto en la historia que combina fuentes primarias, iconografía de los códices para representar figuras aztecas y lugares históricos. Aquí un ejemplo. El Consejo de los Cuatro era un cuerpo consultivo para Moctezuma. Era conformado por un juez, un jefe de policía y dos generales. Ahora no hay un libro que mencione sus nombres, sus rangos, sus responsabilidades o que muestre el estilo exacto de capa que traían. Por lo tanto, este proyecto combinará toda esta información a partir de diferentes fuentes. Cómo vivían, qué tipo de capa traían, etc. Esta presentación visual sin precedente tiene su origen en una investigación de décadas, acumulando una biblioteca de material, y me puse muy serio en eso hace unos años. Se alimenta de información que sigue descubriéndose, de nuevas traducciones de fuentes primarias, de documentos encontrados recientemente, novedades en antropología y en arqueología. Hay gente que descubre cosas nuevas y pues la verdad soy bastante obsesionado con ello. Le beneficia al proyecto, eso sí. En el fondo, la verdad es que soy loco. Es lo que podemos ver, que realmente eres muy serio en cuanto a pegarte a lo que viene como información y justamente dentro de las fuentes coloniales, ahí las fuentes primordiales y primarias que utilizaste, ¿cuáles fueron ahí tus fuentes básicas para rastrear, para poder redactar ahí el guión de esta novela gráfica? Es muy difícil. Es muy complicado. Aún el lado azteca de la historia que nos ha llegado gracias a autores como León Portilla es narrado desde la perspectiva de los tlatelolcos, quienes fueron aliados y después enemigos de los mexicas. Entonces, pues no hay una verdadera versión mexica de estos eventos. Tengo que confiar en mis décadas de experiencia con estos autores y como narrador. Y eso puede ser una ventaja que tenga comparado con los historiadores. No tengo las mismas reglas que los historiadores deben de seguir. Los historiadores no quieren especular, pero como narrador, pues puedo permitirme ciertas especulaciones. Pero pues procuro tener por lo menos 5 páginas de ilustraciones y apuntes por cada 10 páginas de novela gráfica. Así los lectores pueden ver mis fuentes y averiguar por su cuenta si interpreté los eventos correctamente a partir de los materiales que tengo. Eso es clave, yo creo, porque sí, para quienes nos están escuchando, si van realmente en la página y donde se ven esas láminas de la novela gráfica de Paul, pueden ver al fin de cada capítulo realmente los diferentes personajes importantes, las fuentes que fueron consultadas. Realmente un trabajo bastante notable de averiguación, trabajo casi de historiador que ha hecho Paul. Paul, vamos a hacer un primer corte musical, vamos a escuchar a Lila Downs, que es una cantante pues americano-mexicana, que personaliza mucho lo que nos gusta aquí en Raíces, que es el mestizaje. justamente, y nos va a interpretar la canción La Malinche. Luego, pues tenemos, por supuesto, una serie como de noticias, de eventos ahí que les queremos compartir, entonces estén atentos. Y en la última parte regresaremos ahí con Paul para seguir hablando de esta novela gráfica Aztec Empire. Regresamos. Mira que come ese camarón. Aquí en Raíces estamos más bien ahora recorriendo las diferentes actividades y noticias que surgieron durante esta semana y lo que está por llegar. Y bueno, primero una nota un poco triste, sensible ahí, que es el fallecimiento de un gran arqueólogo francés, un arqueólogo aparte mesoamericanista que dedicó parte de sus investigaciones a los pueblos totonacos antiguos y presentes. Se trataba de Alain Hichon. Alain Hichon pues se nos fue, lamentablemente. Alain Hichon trabajó realmente en estrecha relación con Guy y Claude Strasser-Péan, durante los años 50, 60 y 70, tratando ahí de conocer un poquito más las culturas de esta región de México. También Alan Ishon estuvo coordinando investigaciones, excavaciones en Panamá, en Guatemala, y realmente es una pérdida muy sensible que la suya. Entonces, pues nuestro pensar, nuestro pesar para su familia, para sus compañeros y sus amigos. La vida sigue. Hay otras noticias que debemos de comentarles, además de esta. Primero, justamente, el INAH publicó un boletín muy interesante sobre unas excavaciones que se llevaron a cabo en Xochimilco, en el Cerro Coahuilama, donde se comenta que este descubrimiento que se ha hecho es realmente la punta del iceberg de lo que se espera mucho más interesante y mucho más completo todavía en las próximas semanas, meses, a ver qué pasa con eso. Y bueno, de una vez, si les queremos ahí compartir también la oportunidad de leer un libro publicado en línea y se puede descargar aparte libremente y gratuitamente desde la página de la Sociedad Mexicana de Antropología. El doctor Fernando Nava y Elizabeth Mejía Pérez Campos publicaron, coordinaron el libro El Bajío Mexicano, estudios recientes, una serie de investigaciones sobre arqueología, etnografía, arqueología también basada en esta región del occidente de México, por si están interesados en esta página. Bueno, también hay muchísimas más cosas que comentarles. Recordamos que tenemos una exposición sobre el Chimali que se conserva en el Museo de Historia Nacional en Chapultepec, exposición que pueden visitar hasta el 30 de mayo, si bien recuerdo. Sí, es correcto, 31 de mayo más bien, y el 30 de mayo, perdón, en Campeche va a haber, más bien se inauguró, de hecho ya se inauguró, una exposición muy interesante sobre Xochipilli, que ya hemos comentado también en este programa. Es una exposición itinerante. Esta vez la etapa es San Francisco Campeche en el Museo de Arquitectura Maya hasta fines de junio, nos dice Adriana Velázquez. La exposición sobre Tamtoc sigue vigente en el Museo Nacional de Antropología. La pueden visitar hasta el 30 de abril de este año en el Museo Nacional de Antropología. Entonces no se la vayan a perder. Actividades académicas hay varias. Vamos a destacar en particular la conferencia que va a impartir Stan de Klerk en la Universidad de Anáhuac, en su campus norte de la Ciudad de México, el día de mañana a las 11:30, una conferencia sobre la Guerra Florida y una serie de reflexiones nuevas que propone, innovadoras, que propone justamente Stan de Klerk al respecto. Vale también la pena comentar la conferencia Perspectivas de Estudio de la Conquista con Rodrigo Martínez Barax en la Academia Mexicana de Historia el 9 de abril a las 17 horas. También hay cursos muy interesantes que son, primero, ¿conoces tu herencia cultural? Una mirada al arte mesoamericano, y eso se está llevando a cabo en el Instituto Cultural Helénico hasta el 16 de abril, cada semana. Y va a llevar a cabo la doctora María Teresa Uriarte un curso sobre arte prehispánico en el Centro Cultural Universitario del 8 al 11 de abril, es decir, la semana que viene, a partir de las 17 horas. Favor de checar ahí la página grandesmaestros.unam.mx para más detalles. Vale la pena también destacar que en el encuentro anual de la Sociedad Americana de Arqueología, Jeremy Goldman va a coordinar una mesa de trabajo sobre la serpiente emplumada, y en particular tratando de afinar un poquito la comprensión que podemos tener sobre este ser bastante enigmático. Tenemos siempre nosotros aquí en Monterrey la convocatoria para el primer diplomado en antropología médica que organiza el CIESAS Noreste aquí en Monterrey, entonces en la calle Morelos. Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de junio para un curso que se va a llevar a cabo entre agosto y noviembre de este mismo año. Entonces, dirección, nuestra página de internet, raicesuden.blogspot.mx, para tener más información. Por lo pronto, cerramos esta sección y regresamos con Paul Guinan para más información sobre su proyecto Aztec Empire. Por lo pronto, escuchen también este corte musical, que es un fragmento de la ópera de Spontini, titulada Ferno Cortes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada para todo Monterrey, por supuesto, en internet nos pueden escuchar. Estamos acompañados el día de hoy por el artista Paul Guinan, que nos está presentando su proyecto Aztec Empire o Imperio Azteca en español. Bueno, Paul nos comenta todo este proceso creativo muy interesante acerca de esta novela gráfica. Y bueno, Paul, nueva pregunta ahora, ¿nos podías hablar un poquito del estilo ahí de diseño que utilizas? Porque se parece más bien a un estilo europeo, de cierta manera, más que a un estilo, pues como lo vemos en novelas gráficas de superhéroes, por ejemplo. ¿Por qué has elegido un estilo de diseño como este? One of the choices that I made for the drawing style was that it... Una de las decisiones que hice en cuanto al estilo de dibujo fue que tuviera una cualidad de línea abierta, parecida a los códices, los antiguos códices mexicanos. Tenían una cualidad de tira cómica, colores muy crudos, composiciones más allá de 90 grados para el lector. Y no quería hacer algo tan estilizado, pero mi colaborador, con quien hago los dibujos, David Hahn, tiene esta bella cualidad de línea abierta, parecida a Jax Martin, quien trabajó en la serie The Alyx, publicada por Casterman. Muchos de los dibujos tienen que realizarse con los colores y la cultura azteca es ciertamente colorida. Entonces fue una decisión muy importante de no. Quería algo que sea realista, pero que tenga una relación estilística con el arte original mexicano. Además, debo de admitir que crecí con las tiras cómicas francesas. Evidentemente, cuando era niño, leía a Gergé y más tarde a Moebius. Y por lo tanto, estas influencias se reflejan en nuestra serie. Y una pregunta ahí extra. De lo que has dibujado hasta el momento, ¿qué ha sido lo más complicado o lo más difícil de dibujar? What was the most difficult thing to, or maybe character to draw in till today for you? Delegué el diseño de los personajes a mi colaborador y trabajamos de la manera siguiente. Yo le entrego un esbozo, el cual no es muy sofisticado, con 6 personajes a lo máximo. Pongo las cosas, la composición y la perspectiva de cada celda. Luego, mi compañero se encarga del dibujo de los personajes. Después vuelvo a intervenir, coloreando las capas, los motivos sobre la vestimenta, las pinturas murales, los muros, etc. Entonces, él tiene las decisiones difíciles, la manera que deben de parecer. Creo que el personaje más complicado es el personaje más importante de la serie, Malinche. Es la figura central de todos los eventos. Fue tan mitificada que es casi imposible por un artista dibujarla sin que alguien le diga que tiene un problema con ella. Entonces tratamos de hacerla la más auténtica posible, conforme a los códices que miramos. Por lo tanto, todas nuestras decisiones vienen siempre de las fuentes, siempre regresando a los antiguos manuscritos mexicanos. Paul, el proyecto Aztec Empire es un proyecto que requiere de apoyo de la misma comunidad. ¿Cómo podemos seguir tu proyecto y cómo podemos ayudar tu proyecto en internet? Pueden encontrar los episodios en nuestro sitio web, bigredhair.com, y apoyar la serie en Patreon. Es un sitio que permite contribuir con dinero. Por solo $1 al mes pueden ver varios mensajes sobre la elaboración de la serie, en cada etapa, desde los esbozos que comentaba a la versión final a color con los textos, además de las investigaciones que hacemos Las referencias que utilizamos, no solamente los códices, sino también los sitios arqueológicos, fotografía de los pájaros y animales que usamos como referencias en la serie. Entonces, es mucha información en nuestro sitio Patreon. patreon.com/Guinan, o pueden buscar Aztec Empire en Twitter o en Facebook y deberían poder encontrar. Perfecto. Recordamos que el proyecto de Paul es un proyecto que está como quiera apoyados por entonces científicos, por historiadores. En este caso, Paul, ¿cuáles son los historiadores que te han apoyado hasta el momento? Who did you support you around the scientific community to help with that project? Which historians did help you to be sure that what you put on the project was correct? Well, I have several consultants. One of my favorite ones is a historian who can be found on Twitter. Bueno, yo tengo varios asesores. Uno es historiador. Se puede encontrar en Twitter y organiza visitas guiadas en la Ciudad de México. Se trata de Enrique Ortiz. Creo que lo pueden encontrar como @cuauhtemoc-1521. Estoy en contacto con un arqueólogo de primera también, Michael Smith, el doctor Michael Smith, y además un profesor de Penn State University, Matthew Ristall, quien es uno de mis historiadores favoritos. Recomiendo altamente un libro que publicó este año llamado Cuando Moctezuma se encontró con Cortés, que nos explica cómo la historia nos ha sido contada. Obviamente usa pocas fuentes primarias. Las cartas de relación de Cortés, el texto de Bernal Díaz del Castillo y los testimonios de algunos conquistadores, Tapia, Aguilar y un par de personajes. Para mí, ellos son mis expertos porque han presenciado estos eventos. Y de los maravillosos códices, recomendaría obviamente el libro 12 del Códice Florentino, escrito por Sahagún, y perdona la pronunciación, quien ha sido el primer antropólogo y ha escrito una increíble serie de libros sobre la cultura azteca. Gracias por las recomendaciones, Paul. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Raíces. Seguiremos, por supuesto, los avances de este proyecto de novela gráfica, por supuesto. Vamos a despedirnos de Paul nosotros. También vamos a agradecer a Checo Becerra, que nos está apoyando aquí en cabina de Radio UDEM. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro, les habla Bertrand Loja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Thank you very, very much. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.